Un viejo y una vieja se fueron a lavar las medias. El viejo lavó las blancas, la vieja lavó las negras. Se fueron a lavar las medias, el viejo lavó las blancas, la vieja lavó las negras.